próximo mes de septiembre verá la luz Los cielos cabizbajos, el nuevo álbum de los granaínos Lagartija Nick. La banda, veterana banda granaína, que lleva desde el 91 haciendo discos de todo tipo y siempre sorprendentes. Bueno, pues este también es sorprendente. Es un disco dedicado a las guerras, al sufrimiento que producen las guerras, a la devastación, a todos los intereses que hay por medio. Y bueno, pues ahí nos encontramos canciones sensacionales como esta, que se titula Buenos días, Hiroshima. Es el primer avance que han hecho Antonio Arias de este tremendo disco. Buenos días, Hiroshima. Una canción fantástica que pone los pelos de punta y que para empezar esta edición 3703 de Plástico Elástico es fantástica. PlásticoElástico.es. Seguimos con muchas novedades. Aquí tienes lo nuevo de Belle and Sebastian. Love. música, el sonido de Belén y Sebastián, aquí incluso más radiante que otras veces. La banda escocesa que va a encabezar unos cuantos festivales veraniegos este verano. Bueno, pues van a estar también, incluso creo que estarán en España, en el Primavera Weekend, en Benidorm también, en fin, van a estar en varios lugares ahí tocando. Y esta canción, que se titula Sister Buddha, estará incluida dentro de el disco Days of Bagnold Summer, que es una banda sonora en la que ellos han puesto la música, y que se trata de una novela gráfica de Geoff Winterhart, que publicó en el año 2012 y que se titulaba Days of the Bagnold Summer. Y bueno, pues han está trabajando y han hecho la música, y ahora sale en septiembre, el 13 de septiembre, nuevo disco, nuevas canciones, nueva música de Belle and Sebastian, que siempre es muy de agradecer. Aquí en Plástico Elástico seguimos y queremos mucho a los Belle and Sebastian. Seguimos en plásticoelástico.es con nuestro disco recuperado, ese disco que merece la pena y que estaba por ahí olvidado. Es un álbum del año 98 que firmaba una banda de Filadelfia llamada Booth Zimmer, que lo publicó a través de Record Cellar y que se titulaba Play Thin. Ya hemos oído cuatro canciones de este gran disco, esta es la quinta y se titula Don't Hang Me, Booth Zimmer. Disco fantástico, emocionante, que tiene canciones como este de Don't Hang Me, que fíjate que me ha recordado, siendo un toque rock alternativo americano, power pop, pues con me ha recordado un momento dado a Randy Newman, pero sin piano y tal, quizás la voz del cantante Frank Brown, y también hasta esas melodías pegajosas de OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark, cuando atinaban. Pues y luego con esas guitarras jungle preciosas. Un discazo, este álbum de los Booth Simmer, nuestro álbum recuperado. El disco se titula Plaything y es del año 98 y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como por ejemplo Happy FM, muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias y una buena programación en la que está Plástico Elástico, luego en emisoras locales municipales de la Comunidad de Madrid, en Radio Villalba, en Collado Villalba, en Onda Pedriza, en Manzanares el Real, o en Radio Soto, en Soto del Real. Tres buenas emisoras con tres buenas programaciones y también en ellas está Plástico Elástico. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en el bonito pueblo de San Adrián, que cubre toda la zona a través de Rebote FM, una estupenda emisora. También estamos en Radio Vacío, otra emisora estupenda, que cubre la zona de Sot de Chera, en Valencia. Y en Murcia estamos en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca, otra estupenda emisora con muy buena programación, que también ahí está Plástico Elástico. Así que estamos por todas partes. Seguimos con Mordecai Smith y dirás, ¿y este quién es? Bueno, pues este es un músico que viene de Reading, del Reino Unido, graba para el sello Megadoodoo y es un tipo que le gusta hacer sonidos de pop de los años 60, con un poquito de psicodelia y de aires casi progresivos en algunas ocasiones. Bueno, pues lo último que ha hecho es una versión del clásico de los Rolling Stones, Painted Black. Hace años que el 3 de julio se cumplieron 50 años de la desaparición de Brian Jones y bueno, pues han decidido hacer esta versión del Paint in Black en su honor. Aquí le tienes, Mordecai Smith. A red door, and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars, and they're all painted black. With flowers that am my love, though never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. Yeah. psicodélica y diferente, particular, y que resulta agradable escucharla en esta versión. Pues precisamente hoy se cumplen 50 años de el fallecimiento de el músico Brian Jones, miembro de los Rolling Stones, uno de los fundadores y posiblemente uno de los geniecillos de los Rolling. Y bueno, pues el señor Mordecai Smith ha hecho esta versión para conmemorarlo. Una versión en el que colaboran el componente de los Honey Pot, Ian Crawford, en las voces, y los coros, sus socios Icarus Peel y Crystal Jacqueline. Bueno, pues toda una bonita versión que suena aquí en Plástico, Elástico, Plástico, Elástico.es. Seguimos con los Kinky Boys, de los que ya hemos escuchado varias canciones de su disco publicado por Sweet Grooves Records, y seguimos disfrutando de sus canciones. Y algún día, Kinky Boys. impresionante esta canción, absolutamente demoledora, de los Kinky Boys. Este trío con Marga Alday a la voz y al bajo, con Vila Belenguer a la voz y a la batería, y Tony Peak en la guitarra y los coros. Una mezcla de músicos de Bilbao, Vic y Madrid, que han hecho esta banda fantástica llamada Kinky Boys. Si algún día se titulaba este temazo que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con otros ingleses que también nos gustan mucho y que han sacado un discazo auténtico. On Safari se titula el álbum y ellos son Ulises. Impresionante el disco que se han marcado estos ingleses de Bath, llamados Ulises. En su anterior disco ya ha sonado mucho aquí en Plástico Elástico, este todavía es más redondo, más intenso, con una mezcla de glam, psicodelia, rock, power pop, psicodelia rock, toques indies, en fin, una maravilla. La canción que hemos escuchado se titulaba Sí, y el disco lo han publicado hace nada, menos de un mes, a través de, un poquito más, a finales de junio, hace un par de semanas, a través de Black Glove Recordings. Ellos se llaman Ulises y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos vienen desde Chicago, también nos gustan mucho, de siempre, de toda la vida. Están capitaneados por Fran Gradisar, que es el cantante, compositor y bajista de este grupo que se llama Thrift Store Halo. Aquí les tienes con esta canción incluida en su último EP, Consolation Prize Fighter, el tema Once. Thank you. Pues esta es una de las maravillas que incluye su último EP con 6 cortes, nada más, un EP largo, un mini LP corto, de Thrift Store Halo, desde Chicago, su EP Consolation Prize Fighter. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales como, por ejemplo, Son Musicales y Pop FM o Asaltomata, RadioRock.com, dos emisoras digitales estupendas dedicadas a la música, locales como Radio Pra.nava o Radio El Séptimo Cuervo, ambas asturianas, o también estamos en una que habla de otros deportes, que es pasiondeportivaradio.com, digital, deportiva, y ahí está Plástico Elástico. Y seguimos con otro regalo musical, el que nos hace una banda que procede desde Italia y que hacen versiones de canciones clásicas, pero en plan power pop. Y aquí tienes este Diana, y ellos son Beatles Band. I'm so young and chosen. This my darling, I've been told. I don't care just what I say. Cause forever I will pray. Too many old makers. Oh my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh Diana, can't you see? Oh, clásico de Polanka del año 1957, pues aquí lo tenías en esta versión estupenda de los Withers Band, una canción que ellos han llevado al terreno del power pop y que la han hecho estupenda. Diana, ellos vienen desde Livorno, desde Italia, son tres, dos chicos y una chica, y Donatella, que es la cantante y guitarrista, Francesco, que es el batería, y Leonardo, que es el bajista. Es la segunda vez que suenan aquí y sonarán alguna vez más, porque unas buenas canciones de los años 50 y encima versioneadas en plan power pop molan, molan mucho aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Hex, que es el grupo que han sacado un disco que nos ha maravillado y que hemos sonado prácticamente entero. Creo que falta una canción por sonar. El disco It's Real, ellas son Hex, y aquí les tienes con Another Dimension. Stars all shine around you. La banda de Washington DC, X-Hex, una banda formada por tres chicas, Mary Timothy, Betsy Wright y Laura Harry. Su último disco, una auténtica maravilla, un discazo, este álbum titulado It's Real, nos encanta. Y ahí estaba este Another Dimension, que ya con ello prácticamente completamos el álbum. X-Hex, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con la música de unos británicos que se llaman The Slow Return, una banda británica que os presentamos hoy y que tienen bastante interés. Ellos vienen desde Nottingham, tienen un toquecillo shoegaze, indie pop, tal, muy acertado. Se llaman The Slow Return y el álbum Portable Witherness. Y aquí está esta canción para presentároslo: Crippled by Kindness, The Slow Return. Alucinantemente buenos estos chicos que se llaman The Slow Return. Vienen desde Nottingham y este es su nuevo disco, Portable Witherness. Ellos ya habían sacado algún single que otro y bueno, pues este es el primer álbum con nada menos que 23 buenas canciones. Muchas son muy cortitas, esta es de las quizás más largas, con 2.58, pero luego a partir de un momento empiezan a durar un minuto y pico, 48 segundos. En fin, hay un poquito de todo. Lógico, en 23 canciones, pues de todo hay. Ellos se llaman The Slow Returns y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con lo nuevo de Kurt Baker, el gran Kurt Baker. Kurt Baker Combo acaba de sacar un single que en la cara A se encuentra este I Can't Help Falling in Love. But I let you go away. I'm stuck in here all summer long, scrubbing the floor so bright. I'm even here overnight. I'm counting down the days until Baker y su nuevo single I Can't Help Falling In Love, grabado con Juancho al bajo, Jorge a la guitarra solista y Sam Malikian a la batería, y además colaboran con él Wyatt Vanderbilt haciendo voces y tocando algunas guitarras, y Maika Makovsky también haciendo voces, coros y piano, y luego Mai Mariconda también hace algunos coritos. Un discazo, sí señor, como siempre, no podíamos esperar menos del bueno de Kurt Baker. Kurt Baker Combo. Aquí tienes también a otra banda muy interesante, vienen desde Washington DC, ellos se llaman Foxhall Stacks y han sacado un single que en la cara viene este Turntable Exiles. Ellos son Foxhall Stacks. aromas que nos recuerdan a los mismísimos Cheap Tricks. Presentamos hoy este grupo, Foxhall Stacks, con su nuevo single, Copy of a Copy of a Copy of a Copy, y la canción Turntable Exiles. Hasta aquí este programa, 3703 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros. Recordad que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin vosotros no somos nada. Te dejo con esa banda que suena a la Electric Light Orchestra y que se llaman Bubblegum Orchestra. La canción Best Ever Day, Best Day Ever, de su álbum, de su último trabajo, Beautiful Music for a World. Con ellos nos quedamos, con este mejor día de siempre, de nunca mejor. Bubblegum Orquesta, hasta luego. Nights and happy days. You did your best to ruin my name. You can't get it right. You started this fight. I say to you, baby, you're nobody. On my best day ever, my best day ever's when I met you. On my best day ever, my best day ever's when I met you. You're my best day ever, my worst day too. My best. Understand now what's been going on.